Ok, para mí el dolor suena como una nota baja de una trompeta acompañada de un piano en una canción de jazz. Por ejemplo, sonando en un ending de una película como de los años 50, 60. Para ser exactos, me recuerda a una canción de Chet Baker que se llama Every Time We Said Goodbye. Pues para mí el dolor suena en ocasiones como una lluvia. El dolor se escucha como una canción que sabes que no fue escrita para ti. El dolor se escucha circular por las venas, como hierve y borbotean de las cicatrices los momentos que creíste ahogados en la cotidiana confusión de la memoria. Yo creo que el dolor se escucha, no sé. Generalmente tienes ruido en tu cabeza. Para mí, cuando estás sintiendo dolor, todo pasa rodeado de silencio. Y justo en ese momento, cuando el silencio se vuelve un sonido, es cuando sabes que hay dolor. El dolor se escucha como un trombón desafinado. El dolor suena a la carne siendo amasada en una buena matriza. El dolor se escucha cuando los músicos han acompañado por horas a un cuerpo totalmente inmóvil. Claxons en medio del tráfico. El dolor se escucha como un sueño sin palabras. Para mí así suena el dolor. Para mí el dolor se escucha en silencio. El dolor se oye en la quietud de las miradas. El dolor se escucha como una máquina de tatuajes. El dolor suena a gritos desesperados después de pisar una maldita pieza del Lego. En llanto. Ajá. Como en insultos. También, no sé, puede sonar como, me imagino como un par de cadenas. El dolor se escucha por todos lados, aunque los medios evitan que tú sepas realmente cómo se escucha. Y vaya, sería también como para mí el dolor suena como los gises en la pizarra. El dolor no tiene sonido. Es el vacío. Es la nada. La no respuesta. La desesperación. Es soledad. Creo que el dolor, desde mi punto de vista, suena a eco. Suena como una canción de Juan Gabriel. Ya lo sé.